Bienvenido, bienvenida. Esas son algunas de nuestras lenguas madre. Te saludé en Com. Te saludé en Mocoy. Te saludé también en Charrúa. Y pregunté cómo estabas en Quichua. ¿Quién te habla? Graciela Castro, hermana Charrúa. Da inicio, como todos los miércoles de 17 a 18, a otra emisión de La Señal de la Paloma. Nos pone al aire nuestro hermano Com Bernardo Sarabia. Nos acompaña en la producción y en notas alguien que está lejos en kilómetros, pero siempre, siempre cerquita del corazón. Nuestra hermana Ballena Hum, desde Resistencia Chaco. Idioma, sabiendo de que un pueblo cautivo pierde su tierra, pierde su lengua, pierde su razón de ser. Y empezamos mayo. Sabés que llevamos algunos primeros días de mayo. Algunos importantes en la historia, en la última historia, la que viene de la revolución industrial hacia aquí, que fue el primero de mayo. Una fecha que se conmemora en casi todo el mundo, recordando a los trabajadores y su lucha por mejores condiciones de trabajo, algo de lo cual nosotros ya conocemos. Sí, sí. Allá los Pilagá sufrieron ajusticiamiento. Más cerca de nuestro corazón están ellos. Pero este reclamo es siempre el mismo. Dejar de ser considerados esclavos para ser hombres que trabajan. En todo caso, aquellos que según algunas teorías venden su fuerza de trabajo. Y así estamos, recuperándonos de esta cuarentena, porque no podemos decir que en realidad ha sido una pandemia. Han inflado los números, han mentido y nos han hecho mentir. Nos hicieron mentir cuando hace 2 semanas atrás dijimos que una hermana que había estado aquí en Rosario estaba enferma de COVID. En Santa Fe dijeron que había muerto de COVID y no fue así. Me disculpo entonces con toda la audiencia por haber sido parte de este juego de los medios. De los medios que están pagados. Bueno, no, nosotros lo hicimos de ingenuos nomás. Creímos en la firma de una doctora o de un sistema médico avalado por la Organización Mundial de la Salud, que dice que debemos quedarnos en nuestras casas, que debemos distanciarnos socialmente, que no podemos tocarnos, ni amarnos, ni saludarnos. Y para los que están en España, ni siquiera pueden ir a los huertos a buscar comida. Todo esto es parte de un sistema en el cual vivimos. Ojalá pudiera decir que convivimos, pero no. Nosotros, los pueblos originarios, los de aquí, de este lado del mundo, nosotros los sobrevivimos. Y los sobrevivimos en una certeza, que llegaría un nuevo Pachacuti. Y efectivamente, este nuevo Pachacuti está llegando. ¿Sabés que Pachacuti significa nuevo tiempo? Pero es un nuevo tiempo, es un tiempo que dura 500 años. Así que aquí estamos, en este nuevo Pachacuti. ¿Quién iba a decir que se iba a parar todo el mundo y que íbamos a tener la posibilidad de reencontrarnos con nosotros, con nosotras? De poder volver a nuestro centro, de poder pensar, para la sociedad occidental sobre todo lo digo, poder pensarnos como seres humanos y no solo como máquinas de cumplir un horario, de ir y venir y hacer y hacer y hacer, sin ser. Ha sido realmente muy interesante que esto haya sucedido en este tiempo y que esta cuarentena haya terminado casi para un 2 de mayo. Porque es justamente el 2 de mayo una de las fechas que marca la chacana. Claro, a lo mejor escuchaste hablar de chacana y no sabes. Y bueno, yo tampoco, pero estoy aprendiendo. Entonces te cuento, dentro de lo que aprendí, que chacana es un término quechua y que significa escalera o puente. Y que es un símbolo. Que es un símbolo milenario que tiene más de 4.000 años y que este símbolo es de los pueblos indígenas de los Andes centrales, sobre todo, pero que existe en los pueblos guaraníes, en todo el Ande, de norte a sur. Y no solo aquí, también en otros lugares, esta cruz escalonada, llamada chacana. En un ratito vamos a escuchar algunos testimonios de personas que nos explican qué es, de qué se trata. Pero quiero saludarte nuevamente por estar aquí con nosotros, compartiendo este tiempo, este inicio de mayo. Mi nombre es Sonia García, vengo de Pampa del Indio, soy integrante de las Madres Cuidadoras. También todas son de Pampa del Indio. El lugar de trabajo donde queda exactamente es Pampa Grande, Picnic Lac, y yo soy parte de estas mujeres que tienen trayectorias de años, que vienen trabajando. Entonces, como que también, o sea, nosotros lo practicamos, lo que es rescate cultural en los distintos componentes culturales que nosotros desarrollamos en nuestro lugarcito de trabajo. Es para que nuestros jóvenes, adolescentes, nuestros niños, que puedan valorar su identidad a través de canciones, lo que es la danza, en los relatos, en artesanía, como bien decía, en los distintos componentes culturales. Y yo lo que más elegí fue las canciones. Es una manera de llegar, ¿no?, a los niños, que puedan valorar su identidad, que eso es lo más importante. Y yo estoy muy segura a esta altura de mi vida de que en donde voy puedo compartir. El objetivo es que se vea que sí existimos, estamos presentes y demostrar de lo que somos. Ñache. Y así seguimos recuperando nuestro ser, que es un saber hacer y un saber estar en este mundo. Por eso explicar la chacana es a veces complicado, porque es un símbolo que nos habla de un tiempo y de un ser y estar, pero que es un tiempo no lineal, es un tiempo circular. Así que mientras busco unos audios para escuchar, te invito a seguir escuchando música de nuestros pueblos. Parte de esta leyenda de corazón ancestral. No te asolam gañí, no te asolam gañí, no te asolam gañí. Asolam gani, en note asolam gani, en note asolam gani. Alas al cielo son bendecidas, Dios. Veo a la tierra, soy el testigo de siglo. Que bajas a esta laguna para tomar agua y después te vas. Siempre te ha visto esta tribu, siempre te ha visto volar dentro de la historia viva. Hijo dilecto de nuestro pueblo, un recuperador de memorias, un joven que creció aquí en la ciudad con muchas ganas de apropiarse de su cultura. Uno de tantos jóvenes que se juntaba a jugar al fútbol y a tomar algo con los muchachos en la esquina. en ocasión de alguno de los talleres que dan desde Secretaría de Extensión Universitaria, él aprendió guitarra. Y fue a partir de allí, de hacerse uno con ese instrumento, que descubrió aquella posibilidad de decir, de contar todo un mundo que llevaba dentro. Un mundo que hablaba del bosque, un mundo que hablaba del humedal, un mundo que hablaba de otro mundo que no veía el reflejado acá. Vos y yo sabemos que los jóvenes, los niños y las niñas que crecen en la ciudad difícilmente entiendan de qué hablamos cuando hablamos del sonido del mar o del sonido del agua entre las hojas o de si este es un sapo cururú o si aquella, ¿qué pájaro será? Y entonces él empezó a escribir y a contar esto que sentía dentro y esto que iba recuperando al hablar con su mamá, con su abuela, con su familia. Al volver, ya más grande, adolescente, al pago de su familia. Y así nos lo transmite. Así podés escucharlo. Nosotros lo compartimos frecuentemente aquí. Del mismo modo que podemos compartir en cualquier momento, estamos esperando a los jóvenes que hacen rap. Jóvenes con también, de aquí, de la ciudad, de la zona de Los Pumitas, aquí nomás, cerquita. Ellos hacen rap. En com. Sí, sí. Así que si vos sos com, wichí, mocoy, mapuche y tantos, tantos otros pueblos que habitan esta Avia Yala, este continente, esta tierra madura, te invito a que nos hagas llegar tus producciones. Estamos en cualquier momento por compartir contigo algo de lo que hacen madres cuidadoras de la lengua com. Ellas hacen teatro y recuperan para los niños y también para los adultos y las adultas las leyendas, los mitos, los cuentos, las leyendas de su tierra, de su pueblo, de su etnia. Nosotros compartimos ahora algo de lo que significa la chacana. Vamos. La chacana es un símbolo milenario recurrente en las culturas originarias de los Andes. Su forma es la de una cruz cuadrada y escalonada con 12 puntas. El origen de la palabra es quechua y puede interpretarse como Chac Hanan, puente hacia lo alto. La chacana es una referencia al sol y a la cruz del sur, y su forma, que sugiere una pirámide con escaleras a los cuatro costados, posee una profundidad muy significativa. Señala la unión entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre y lo superior. La chacana es, pues, una escalera hacia lo más elevado. La chacana no es una forma encontrada al azar, sino que se trata de una forma geométrica resultante de la observación astronómica. Es un símbolo que representa sintéticamente el universo. Los antiguos hombres llevaron el cielo a la tierra y lo representaron con este símbolo que encierra componentes contrapuestos que explican la cosmogonía del mundo andino. Lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, el sol y la luna, el norte y el sur, el arriba y el abajo, el tiempo y el espacio. En una primera representación, la chacana es una cruz y como tal, posee cuatro extremos que representan las cuatro direcciones y las cuatro estaciones. Cada segmento entre cada una de las extremidades está formado por tres escalones, representando los tres mundos presentes en todas partes: el mundo de los dioses, el mundo de los hombres y el mundo de los muertos. El centro circular representa la dualidad interna del universo, el vacío, el no conocimiento, lo inimaginable, lo verdadero, lo sagrado. En el simbolismo de la chacana están representados los tiempos de siembra y cosecha. Algunos pueblos andinos celebran el día 3 de mayo como el día de la chacana, porque en este día, la cruz del sur asume la forma astronómica de una cruz perfecta y es señal del tiempo de cosecha del maíz. La cruz del sur era venerada por antiguos habitantes del Perú y hasta hoy se mantiene la tradición de proteger los cultivos, marcando el área cultivada con diversas chacanas. Sekiyok na makana pokenal sa okate wayak cicigni cakay kiyonagat rasah mata cakay rakasin taya lekha e ni malkoge. Se kay woka na nasik. Kay kiyo ekan oma sa okatani kaya wete wayak cicigni cakay lawandina kanepakte kakaroma karaa. Kanakay gani kijim se kay wiragit ekaliyakom kanakay gani nakaalanak cakay nikinanay kinapokena. Sekai ni target noget get nikipiaki sekai ke ona ciloenek sekai kojepe nanatka no matripi no goi konjipi no we rasah matai payagano sigma nikigin kosot kokalakatek nakat ruinirani kerachi sekai sekai wiciragi kaliakom natani ken nagayagat. Y aquí estamos, continuamos con mucha, mucha información, porque hablábamos antes de los medios y de las noticias y de cómo se transmiten. Bueno, tenemos una muy buena noticia. Desde la Agencia de Noticias Indígena Argentina, traemos hoy, ahora, para vos, para compartir contigo, esta entrevista a Carlos Puma Catrileo. Esta discusión, este trabajo de desarrollar la conciencia, lo realizo creando espacios, difundiendo información referente a esto, creando herramientas, redescubriendo herramientas, desarrollando actividades que faciliten este desarrollo de la conciencia humana. Y este camino, ¿no?, este servicio, me llevó a conocer el símbolo de la chacana, ¿no?, el símbolo andino de la chacana. Y siento que en ese proceso llegué a tener una comprensión de este símbolo andino ancestral muy cercana a la comprensión que tenían de este símbolo los ancestros. Esta fue mi intención, acercarme a ese entendimiento, y un poco de lo que he podido encontrar en mi camino es lo que quiero compartir, ¿no? Por favor, si pasan a la siguiente imagen. Bueno, el símbolo de la chacana ha sido el símbolo más importante de la cultura andina, ¿no? Existían muchas versiones, aquí solo podemos ver las versiones más importantes del símbolo, sin embargo, existían muchas más. También se puede describir como una cruz escalonada, ¿no? Sería la forma técnica de describir el símbolo. Es un símbolo universal también, esto significa de que se puede encontrar en diferentes partes del mundo, siempre con significados muy profundos. Sin embargo, los andinos le dieron mayor importancia, le dieron diferentes usos, diferentes aspectos de sus vidas, ¿no?, desde las matemáticas, la arquitectura, el arte, la espiritualidad. Le dieron muchos usos, y muchos significados, ¿no? El conocimiento es muy extenso, podríamos enfocarnos en cada uno de estos símbolos de una manera muy profunda. Sin embargo, también hay significados básicos que le corresponden a todas estas versiones en general, ¿no? Por favor, la siguiente imagen. Vamos a empezar analizando el significado del nombre Chacana, ¿no? Algunos lo traducen como puente al cielo, ¿no? O al mundo de los dioses, pero en español sería algo así como puente al cielo o escalera al cielo, ¿no? En parte por los escalones que tiene el símbolo, ¿no? Pero también la parte de puente se podría interpretar por la cruz, ¿no? La línea horizontal es como, digamos, el obstáculo que hay que cruzar y la línea vertical es el puente que lo atraviesa. Entonces, por un lado es un puente, este símbolo, por un lado es una escalera. La imagen nos transmite la esencia del significado del símbolo, ¿no? Acercarnos de una experiencia terrenal a una experiencia más divina o algo más sutil. Invertimos el orden, pusimos antes, escuchaste, una parte de la explicación de qué era la chacana. Vamos a continuar hablando de la chacana, pero quiero hacerte escuchar ahora, sí, la entrevista. Carlos Pumacra de Catrileo es periodista de Telam y además, por supuesto, comunicador indígena. Él da una entrevista y da a conocer esta nueva agencia de noticias indígenas argentina. Escuchamos lo que nos dice. Sí, sí, la idea también de esta agencia es que las colegas y los colegas periodistas puedan ir a la página de la agencia y tenerla como referencia, citarla después como fuente en cada uno de sus medios o generar los contactos para que si interesa alguna información nosotros podamos facilitarle el contacto de la gente que es la protagonista de la noticia que publiquemos y desde ahí tengan como para comunicarse una vía directa, digamos, con la gente del territorio o con el referente o la referente con el que quisieran tratar cierto tema. Esa también es la idea, digamos, de esta agencia y además mostrarnos cómo está la situación hoy en día, digamos. Porque también no toda la población indígena estamos en la ruralidad. Hay mucha gente indígena también en la urbanidad. Entonces, eso te cambia también un poco la visión respecto a los pueblos indígenas. Y bastó el encuentro, ¿no? Porque yo creo que por los distintos derechos de los pueblos originarios se viene trabajando desde hace mucho, con el tema de la ley de medio también tuvo su etapa, nos atravesó los 4 años neoliberales de Macri, y ahí nos dio tiempo para pensarnos, repensarnos y estar en este momento planteando esto, ¿no? Ha tenido que pasar todas estas cosas como para empezar a repensarnos y a buscarnos entre nosotros y plantear nuevas ideas que cambien este paradigma, ¿no? Sí, sí, incluso ahora vamos a ver cómo salimos de este aislamiento, digamos, porque hay mucha gente que vive en la urbanidad que con los laburos informales que venía teniendo ahora no tiene entrada económica y hay otras que se están volviendo a su territorio porque al menos en el territorio tienen para comer, digamos. Sí, te quería consultar que va a ser la agencia de noticias indígenas por los indígenas, pero también se va a trabajar con otras redes de comunicación, poner alternativas comunitarias, digamos, como FARC, ANRED, o grupos, digamos, de redes, digamos, de medios populares, también indígena, porque la integran también muchas radios indígenas y comunitarias. Sí, sí, bueno, te cuento, mira, en principio en la agencia no somos todos indígenas, sino que también hay compañeros y compañeras no indígenas y nos planteamos como un espacio plurinacional. Lo que pasa es que como había surgido la cuestión de agencia indígena de noticias o agencia de noticias indígena, bueno, resolvimos dejarlos como el nombre Agencia de Noticias Indígena, pero no va a ser exclusivamente indígena. Ajá. Sí va a ser una gran parte, sí, digamos, porque necesitamos que haya como un espacio... Lo central. Claro, un espacio en donde la gente que quiera saber sobre las poblaciones indígenas pueda ir a ese espacio y ahí tener ese lugar. Seguramente articularemos con Farco y con Anred también, pero son otros espacios con otras características, digamos. Uh-huh. Sí vamos a estar trabajando, o sea, mucho con medios indígenas, como por ejemplo con ustedes, después Choiquenet, después la productora audiovisual Raíces Ancestrales, y así distintos medios y espacios digitales o medios físicos que vienen laburando la producción de información. Uh-huh. Y desde ahí la idea es sí articular, la idea es sí articular. Escuchabas, la idea es articular, porque todos habitamos este mundo, un mundo en el cual cohabitamos. Algunos pueblos dicen que están cumpliendo los 5.500 y pico de años. Otros hablan apenas de menos de 100 años. Los hay que ni sabemos cuántos años tienen sobre la tierra. Pues nosotros, en este momento, en este mundo, en esta Avia Yala, nosotros decimos que estamos habitando en el año 2020, entre comillas, del Señor. Y lo digo así porque estamos con nuestra agenda y con nuestros calendarios sincronizados o escribiendo nuestros días, nuestros libros, con un calendario gregoriano. Sin embargo, la chacana nos remite y nos recuerda que nosotros habitamos esta tierra desde hace muchísimo más tiempo que estos acaso 2000 años después de Cristo. Esta chacana o puente al cielo nos habla de tantas cosas. Nos habla de un orden que es cíclico. Nos ubica también en los tres mundos: el mundo de nuestros guías, el mundo de arriba, el mundo este en el que habitamos, el mundo de abajo, en donde van primero nuestros ancestros a la tierra, el mundo, el bajo mundo, el inframundo. Así también nos habla de determinadas fechas específicas, de la siembra, de la cosecha, periodos de sol, de luz, periodos de recogimiento. También quedan expresadas en este cortito símbolo, una cruz escalonada, queda expresada las jornadas en las cuales compartimos las tareas con nuestra comunidad, las que son para la comunidad toda, las que son para acompañar a alguien de la comunidad, y aquellas que sirven para las obras que darán agua a toda la comunidad. Un lugar donde tenemos reservado todas nuestras alimentaciones. Conservarlas, tanto frutos, los árboles mismos, que los aves, los animales silvestres, las lagunas, que tenemos que cuidar sin contaminar. Somos humanos y que queremos vivir en paz, en armonía con la naturaleza y con los demás pueblos. Y así, de esa necesidad y ese deseo, de esa manera de ser y de hacer en el mundo, es que nos habla la chacana. No es un símbolo absolutamente propio de aquí y de los Andes, porque allende los mares también lo encontramos en otras culturas. Pero de eso hablaremos en otro programa. Hoy quiero compartir contigo, ver si podemos seguir compartiendo un poquito del audio que habíamos empezado a escuchar antes. Vamos a ver si Bernardo lo puede poner. Creo que ahí en ese audio nos cuenta la historia que está vinculada al pueblo Qom. Vamos a ver si es así. Pasamos a tener realmente los puntos cardinales en su localización exacta, ¿no? Y el cielo y la tierra. Es importante entender que para los andinos todo era sagrado, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema de referencia espacial similar al de la geometría, y seguro esto es geometría también, pero es sagrada, ¿no? Es geometría sagrada. Algo importante aquí, tenemos estas imágenes que demuestran cómo los andinos usaban la observación de los astros, como el sol, la luna, para orientarse, ¿no?, en el espacio y en el tiempo, en este caso, ¿ya? Digamos, recordemos que está esta línea horizontal de la chacana, que representa el espacio, y la línea vertical representa el tiempo. El sol y la luna salen esta línea vertical, y todos los astros van moviéndose en el cielo, ¿no?, haciendo líneas verticales o semiverticales, mientras el espacio lo tenemos como el horizonte. Al observar la interacción de esta línea vertical y esta línea horizontal, vamos tomando conciencia del espacio y del tiempo, ¿no? Aquí es importante que cuando nosotros observamos el movimiento de los astros, esta observación nos permite identificar los cuatro puntos cardinales con precisión. Sin esta observación del cielo, no llegamos a tener una definición exacta de los puntos cardinales. Entonces, al observar la interacción de la línea vertical y la línea horizontal, obtenemos conciencia del espacio y del tiempo que estamos viviendo. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Estos son templos andinos. Podríamos ver muchísimos, en realidad, que tienen estas formas. Son espacios sagrados. La imagen de arriba es Sacsayhuamán. La otra imagen es al norte de Chile. Esta de abajo es en Ayacucho. Y este es en Lambayeque. Todos estos espacios estaban alineados con las cuatro direcciones. Y al estar alineados con las cuatro direcciones, estaban alineados también con los ciclos del sol, de la luna, ¿no? Entonces, eran espacios que permitían a los pueblos y a los andinos tomar conciencia del espacio y el tiempo. Pasamos a la siguiente imagen. Esto es algunas imágenes de lo que sería el templo de Tiahuanaco. Tenían una chacana también en la parte superior, que eran restos de esta. Siguiente imagen. Esto es en Chavín. La plaza central es una chacana alineada con las cuatro direcciones. Cumplía esta también función de ser un sistema de referencia del tiempo y el espacio. Siguiente imagen, por favor. Esto es, bueno, el interior del templo de Chavín, lo que conocemos como el lanzón monolítico o el dios sonriente, le dicen algunos. Pasamos a la siguiente imagen. Esto sería un plano y un... Y así nos siguen contando, a través de imágenes nos van hablando de qué significa esta palabra, chacana. Significa puente, transparencia, paso. En vocablos aymara y quechua irdín, chaca es puente. Hanán es escalera. lo que significaría entonces una escalera, un paso a lo superior o a lo más elevado. Chacana, como palabra en quechua, se la denomina Tahua Chacana, las cuatro escaleras. En aymara se le dice Pusi Chacani, la de los cuatro puentes. Es una cruz andina o cruz cuadrada que, en resumen, sería la unión del hombre con lo superior, o del mundo terrenal con el mundo superior. Esta chacana está formada también en su centro por dos líneas. La línea central representa al hombre, es decir, todo lo masculino en la concepción andina, que corresponde también a la creación, al espíritu, a la herencia o a la sucesión. La línea horizontal, por su parte, corresponde a lo creado, la materia, la mama pacha, la permanencia. Cuando las dos líneas que marcan los niveles del hombre y la mujer como individuos, la esencia y la sustancia, se superponen, la horizontal sobre la vertical, no al medio exacto, no lo hacen al medio exacto, sino a la altura del corazón. Y allí, allí decimos que se forma la chacana. Entonces, esta figura de la chacana nos muestra las primeras subdivisiones que se producen en la relación hombre-mujer o en lo masculino y femenino. También nos habla de la parte superior y la parte inferior, del cielo y la tierra, lo de arriba y lo de abajo, el macho y la hembra, el Hanán y el Urín, es decir, la dualidad. También tenemos otra subdivisión, la que habla de una derecha y una izquierda. Estas significan el día y la noche, el sol y la luna, también el hombre y la mujer. Cuando hablamos de la subdivisión, o la denominamos Tahuán, también estamos hablando del número 4, porque el número 4 significa complementariedad, correspondencia, ayuda mutua, interrelación. Así que es mucho lo que encierra, o los modos en que podemos leer esta llamada cruz andina, la chacana. Tenemos mucho para compartir de ella. Por ahora te decimos que vamos a ir compartiendo contigo en otros programas otras significancias en nuestra vida diaria. Ahora te comento que el eje bisectriz central de la chacana está reflejado en la tierra como el sistema vial del Imperio Inca. Sí, sí, como escuchaste. Así como marca un eje con la tierra, también marca un camino en la tierra. Ese sería el camino del Inca. Allí está marcado. Peñi Capulambien, Marimari Contaminant Moon. Saludando a todos los hermanos, a todas las personas. Y aquí estamos en esta belleza, desde la LOF, comunidad mapuche Curruinca, aquí en San Martín de los Andes. Y pasando aquí esta cuarentena obligatoria, aquí en territorio mapuche, desde la tranquilidad, desde la paz. Y que todo va a ir pasando. Fuerza a todos, hermanos, hermanas. Aguántulen. Chau, Cayal. Muchísimas gracias por ese saludo, Niachek. ¿Eh? Quiero contarte que esta celebración, esta fiesta de la chacana, aunque marca una fecha específica, la noche del 2 al 3 de mayo, tiene fiestas desde el 2 al 5 de mayo. Y en esta época de Pachacuti, de transición o de renacimiento, te invito a encontrarte contigo, a recuperar este saber ser, esta integridad, porque esto que nos está marcando, este eje que nos está marcando justamente el camino de la verdad. Como si fuera una línea recta trazada que nosotros se nos hace difícil ver aquí a nivel del suelo, ¿eh? Sin embargo, es una línea recta. Y así ha sido denominada, el camino de la verdad. Porque la Cruz del Sur guía, es guía de los pueblos ancestrales. Pero además, es la brújula de los tiempos venideros. Comentamos nosotros ya que tenemos el pasado delante nuestro. Así también la historia la escribimos en nuestra piel y en nuestros pasos, porque la recibimos del relato oral de nuestros abuelos. Así mismo, cuando nosotros transmitimos a nuestros jóvenes y a nuestros niños, transmitimos lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Y cuando nuestras madres, nuestros padres lo transmitan a nuestros hijos, ellos podrán decir que hay un conocimiento que les fue transmitido por sus abuelos. Ese conocimiento es oral. Aunque se pueda escribir algo para que no se pierda todo, pero es maravilloso seguir compartiendo contigo esta tradición en forma oral. Y así nosotros cantamos, nos reunimos y los tambores nos marcan el latir de un solo pulso con la tierra. Porque todos somos uno y nosotros, nosotras, somos tierrita que anda. Nosotros, nosotras, compartimos este ser en el mundo, pero este mundo es un pequeño globo azul en el firmamento. Nosotros también vamos girando y giramos al compás de la vida. Armónicamente te pido que lo hagas. Ojalá así sea. Y nos encontremos, como todos los ciclos, el próximo miércoles de 17 a 18 para seguir compartiendo más de nuestra identidad ancestral. Aquí, en este programa, La Señal de la Paloma.